Qué lindo volver, pero más lindo es volver sabiendo que a mi izquierda está Romina Cutura, porque hoy es la columna de feminismo para principiantes. Siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda, nunca. A la izquierda. Este verde abortero de ese pulor que tenés. Ay, sí, que te queda. Pará, porque Romina Cutura es dueña de unos ojos maravillosos. Ay, que son muy, que hacen mucho juego con tu pullover hoy. Sí, me lo regaló un estudiante para mi cumpleaños. ¿En serio? Sí. Lo tejió un estudiante. Ese estudiante aprobó. Sí. ¿Por eso? No. Es mi estudiante favorito igual, pero nunca diré quién es. Sí. Pero tío, sabemos es que te regaló el bus. O sea, claro, tío, si estás escuchando. No, está escuchando. Seré yo, porque yo le regalé el bus. ¿Es acaso yo? Che, bueno, un chute de columnas de Romina, porque claro, el viernes tuvimos la suerte de que hayas venido y hoy lunes has vuelto. Sí. Y porque el lunes que viene tampoco vengo, porque es feriado, así que estamos ahí. ¿Y qué viene? ¿Viernes que viene feriado? ¡Vamos! Pará, escuchame. Pará. Escuchame. Y el martes también. ¡Oh! Va a decir algo. No, va a decir nada. Vino y hizo todas las señas para que, que sigan como si nada. Ok. Entonces, en el caso del día de hoy, entonces, ¿qué es lo que has traído para nuestra forma de aprender? Veníamos un poco en la tónica que veníamos hace un par de columnas atrás, que era, hablamos sobre en qué casos el aborto es legal en la Argentina. El viernes hablamos de la ILE, la ley que establece la obligatoriedad de la educación sexual integral en las escuelas, en todos sus niveles. Y hoy vamos a hablar un poco de el aborto con misoprostol. ¿Sí? Este es un temón, es uno de mis temas favoritos porque es, bueno, además mi ámbito de militancia, pero que tiene una historia, ¿no? El aborto en la Argentina, para hacer foco acá. Y porque si no, parece que todo empezó con el Ni Una Menos, ¿no? Y acá hay una historia, ¿no? Y está bueno reivindicar y hablar de esos de esas mujeres, esas compañeras que vienen trayendo la lucha hace mucho tiempo. De hecho, cuando fueron las movilizaciones en el Congreso, se veían que había señoras muy grandes, Lele Millar, Kidola Barrancos, digamos que son pioneras, ¿sí?, de la lucha por la despenalización del aborto en la Argentina. En los 70, el aborto era una demanda que estaba dentro de varias consignas en los movimientos feministas, ¿sí? Por ejemplo, en 1973, la Unión Feminista Argentina reclamaba incluir en la Constitución leyes en contra de la discriminación por sexos, reformular el sistema educativo para combatir los roles sexistas y crear guarderías estatales atendidas por varones y mujeres. Estamos hablando en el 73, ¿sí? Y la libre elección de la maternidad, la difusión y distribución masiva de anticonceptivos, la patria potestad compartida, que en ese momento se llamaba patria potestad, hoy es responsabilidad parental, y la legalización del aborto. ¿Hay diferencia entre una cosa y otra? Sí, porque la patria potestad la tenían los varones sobre los niños. Okay. Sí, eso no existe más. Hoy hablamos de responsabilidad parental porque hablamos de responsabilidades compartidas en la crianza, como establece el nuevo Código Civil. Como podemos ver, digamos, esta demanda de la legalización del aborto incluía un conjunto de demandas. Hoy parece, ¿no?, que la única demanda que tiene el movimiento feminista es la del aborto, cuando en realidad hay muchas otras demandas que también están. Pero esto viene desde esa época. Después vino la dictadura, ya sabemos el horror. Todos los grupos militantes se fueron, bueno, algunos desapareciendo, otros se volvieron a reencontrar después de la dictadura. Y hay una foto, que después vamos a ver si la podemos subir, que es una foto muy conocida, que parece que no fuera acá. A ver si la ubican. Es una señora en un vestido blanco muy paqueta, con un bolsito, subiendo las escalinatas del Congreso, de la Plaza Dos Congresos. ¿La ubican? No. Con una pancarta, es en blanco y negro la foto, que dice: no a la maternidad, sí al placer. Atrás, las organizaciones feministas. Y esa foto es una militante feminista de esa época, que fue María Elena, que es, no sé si está viva, no quiero matar a nadie, perdón, María Elena O'Done, ¿sí?, que era una señora muy paqueta, de Barrio Norte, que con su marido, con sus hijos, hasta que, bueno, se hace feminista, deja al marido, empieza su militancia. Algunas lenguas dicen que se corrió bastante a la derecha, en fin, bueno, no vamos a hablar de ella ahora. Sí vamos a reivindicar que en ese momento es disruptivo, es revolucionario, eran grupos muy pequeños que se la jugaban, ¿no? En ese momento, en el 84, todavía estaban los milicos ahí, digamos, bueno. Se calzó el cartel que decía no a la maternidad, sí al placer. Valiente, por sobre todo, ¿sí? Bueno, entonces ahí podemos, estoy haciendo un recontra recorte de esta historia, por supuesto, bueno, me da el tiempo, pero sí para ir enfocando un poquito en la historia, digamos que hubo movimientos feministas que vienen luchando por la despenalización del aborto, entre otras consignas, hace rato, ¿no? Y lo que queremos hacer foco en esta columna de hoy es en el uso del misoprostol, ¿sí? Uh-huh. ¿Ubican qué es el misoprostol? Sí, la sé que son pastillas que al tomarlas después de que esté fecundado el óvulo generan un aborto, claro, dentro del primer periodo, pero hasta ahí, tengo hasta ahí. Pero sí sabemos que es una pastilla que provoca un aborto. Claro. ¿Y es de venta libre en farmacias? No. Necesita receta archivada. ¿Qué diferencia hay entre el misoprostol y la pastilla al día después? Inmediato. No, son dos. Ahora vamos a eso. El misoprostol es algo que las mujeres, del saber popular es, las mujeres en la desesperación de abortar, entre la sonda, el perejil y todas las cosas que se puedan imaginar, descubren el misoprostol. Se dice, nada comprobado, porque esto viene bastante, digamos, de la educación popular, es que en los años 80 en Brasil sale un medicamento que era para la gastritis y que decía que era peligroso para que no lo consuman las embarazadas. Entonces dicen, bueno, si es peligroso para las embarazadas, es que debe tener algún efecto abortivo. Bueno, se empieza a pasar de boca en boca cómo se usa un poco el misoprostol, ¿sí? El misoprostol, ¿cómo se vende hoy en la Argentina? Es con el nombre de Oxapros y es una droga que no está fabricada para abortar, está fabricada para la gastritis, ¿sí? Sobre todo en personas más mayores, está si alguien trabaja en un, ¿cómo se llama? ¿Dónde? Geriátrico. Va a ver que hay mucho Oxapros ahí. Y el laboratorio privado que la produce es el laboratorio Beta, ¿sí? Hoy una caja de Oxapros en la Argentina está arriba de los 3.500 pesos. ¿Sí? En una caja de 16, se necesitan 12 para abortar un misoprostol. 12 cajas. No, 12 pastillas. No es una pastilla. No. Lección. No es una pastilla que no es una pastilla, son 12 pastillas que se utilizan. Una por día. Tipo, no. Ahora lo voy a explicar. Voy a recomendar dónde lo pueden hacer bien, porque no vamos a llegar a explicarlo bien. Bueno, con la llegada del misoprostol, ¿qué sucede? Se empiezan a abrir consejerías de acompañamiento y de contención a mujeres que quieren abortar. Pioneras acá en la Argentina son las compañías de lesbianas y feministas por la despenalización del aborto, que hacen una línea telefónica inspirada en otras experiencias feministas, sobre todo en Italia. El Socorro Rojo se va a llamar una experiencia feminista que va a ser disruptiva también, revolucionaria, icónica, que van a tomar después en otros países, que son mujeres que acompañan a otras mujeres a abortar, ¿sí? Sí. Con la información necesaria para que no corra riesgo su vida. Sí. Bueno, acá las lesbianas y feministas van a sacar una línea, un celular, ¿sí? Donde vos llamabas y decías, bueno, quiero abortar, ¿qué hago? Entendiendo que la información primero es un derecho humano, ¿sí? Sí. Y que es un bien público. Entonces vos, brindar información no está penalizada por el código penal en la Argentina, por lo menos, ¿sí? Entonces brindaban información y hacían un acompañamiento telefónico. Después sacaron un manual que se llama Cómo abortar con pastillas, que explica de manera muy, muy sencilla cómo se utiliza el misoprostol para abortar de manera segura, eficaz y en tu casa, ¿sí? Estas consejerías después se van a proliferar por todo el país, las socorristas en red, hay muchos grupos de mujeres hoy que acompañan a mujeres en esta situación. Recordemos que en nuestro país el aborto no es legal, así como legal, pero sí hay muchas causales, y interpretando de manera amplia el concepto de salud que establece la Organización Mundial de la Salud, deberíamos entender que el aborto es legal en la Argentina, ¿sí? Porque la salud implica un bienestar, no solo la ausencia de enfermedad, sino un bienestar que es psíquico, es mental, es de salud, es fisiológico, ¿sí? Digamos, abarca muchas áreas, no es solamente no estar enfermo. Comprendiendo que la salud también es estar bien psicológicamente, bueno, cuando vos tenés, estás cursando un embarazo que no deseas, eso implica, digamos, que totalmente, claro, no vas a estar muy bien para llevar adelante ese embarazo. Las razones económicas también son razones que hacen que vos no puedas sostener adecuadamente un embarazo y que deberías ser suficiente el no deseo, ¿no? Claro, totalmente. Pero si no siendo así, bueno, ¿de qué otros lugares podemos uno tener las razones para ganar? Exacto. ¿Qué pasa? La consigna, el aborto legal para no morir, se vuelve un poco un discurso sanitarista, ¿sí? O sea, tiene que ser suficiente el discurso de la autonomía, que es no lo quiero, no porque voy a morir, claro, ¿sí? Claro. Por eso ahí hay algunas tensiones un poco con estas consignas que quedaron. Pero perdón, sí. El discurso sanitarista no apunta a que justamente en el hospital no se penalice, aunque sea éticamente, esa, digamos, que se haga el acompañamiento adecuado, inclusive psicológicamente, que no te estén mirando como si estuvieras cometiendo un crimen, ¿no? O sea, no apunta más a eso, no apunta precisamente a la institución. Eso debería hospital. Ya pasar, porque eso ya hay leyes que establecen, digamos, que eso no debería suceder. Además, aparte de la de aborto, ya la ética del médico dice que no debería suceder, ¿no? Pero aparte, el aborto en sí no es no punible en caso de que corra riesgo de vida. Exacto. Entonces, sí. El aborto legal para no morir ya es legal para no morir, porque si... Claro. Está, mundo, digamos, sí, sí. Pues que no se cumpla es otra cosa. Y lo que dice que está buenísimo es que no es para no morir, es porque no quiero. Claro. Simplemente. Punto. No tengo que estar haciéndome, digamos, sí, las mujeres de los sectores populares de menos recursos son obviamente las primeras en las que la muerte está en su espalda, porque tienen muchas menos herramientas. Ahora, debería no ser solamente la única consigna, ¿no? En las que las mujeres no es solamente no morir, sino que no lo deseo. Datos. Rusia es el primer país europeo, un país en el mundo en general, de que legaliza el aborto con la Unión Soviética, la Revolución Rusa, en 1920. Y en América Latina va a ser Cuba, en 1965, bueno, pongámosle ahí. Y hay otros países en América Latina que está totalmente prohibido, como Nicaragua, El Salvador, donde no hay ninguna causal. Está prohibido. Por más que te violen, corran riesgo tu salud, no te van a practicar un aborto, ¿sí? Esto durante los años, por ejemplo, en Europa, está casi, la mayoría de Europa está, es legalizado el aborto. Y en América Latina se fue flexibilizando. Tenemos el caso de Uruguay, donde se despenalizó y donde la tasa por mortalidad materna es de cero, ¿sí? Pero nosotros tenemos un pequeño Uruguay acá en Argentina, que es la provincia de Santa Fe. ¡Apalalala! Sí. Okay. Santa Fe es pionera en erradicar la mortalidad materna, ¿sí? Por abortos clandestinos. Y Rosario es la ciudad que líder, digamos, en pionera, digamos. Hay cero muertes maternas por aborto. ¿Y esto es porque ¿Por qué? Porque Santa Fe, con sus gobiernos socialistas, en esto... han hecho muy bien las cosas los socialistas, digamos, se han dado estas consejerías de aborto, mucho acompañamiento y mucho respeto en el marco de estas leyes que sí ya protegen el derecho de la mujer, como es el artículo 86 del Código Penal, ¿sí? Si bien Santa Fe tiene un caso terrible, que es el de Ana María Acevedo, que muere por realizarse un aborto porque le niegan en la práctica del aborto cuando tenía cáncer de mandíbula, la obligan igual a seguir el embarazo y no le practican el aborto. Es terrible el caso de Ana María Acevedo. ¿Cuándo fue esto? No tengo la fecha, pero más de 10 años seguro. Ah, bien. Sí. Bueno, pero Santa Fe, pionera, ¿y qué pasa con Santa Fe? Son los primeros en producir misoprostol de manera pública, ¿sí? Laboratorios del Estado produciendo misoprostol de manera pública para abastecer a los hospitales y las agencias de salud, ¿sí? Con el misoprostol fabricado para abortar. No este misoprostol que se compra ahora, ¿sí? Que no es una droga que... está fabricada para abortar, sino para la gastritis. ¿Y no se puede comprar este misoprostol santafesino? Bueno, todavía no está todo tan... no está legalizado. Ah. Hubo un intento el año pasado de un proyecto que presentó Daniel Filmus de establecer la producción pública de misoprostol, pero quedó medio en la nada. Pero como sabemos que somos gobiernos federales, Santa Fe tiene su propia legislación y estableció esta producción. Que... A ver, Beta te vende la caja, les decía, 3.500 pesos. Lo que se fabricó en Santa Fe sale menos de 10 pesos cada pastilla. Oh. A ver, ¿para quién es negocio que el aborto siga siendo legal? Claro, exactamente. Ilegal, ¿no? Exactamente. Digamos, como todo, para el dealer. Sí, claro, para el transa. Claro, para el transa, la empresa transa. Estas cosas, o sea, sí. Pregunta, ¿y una mujer puede ir a Santa Fe, por ejemplo, queda embarazada acá y quiere abortar y va a Santa Fe? Sí, y, sí, y de puede hecho hacerlo. Pasa eso. Pasa, pero no necesitan ir a Santa Fe. Hay una red de médicos e instituciones amigables que hoy funciona. También claro, en la capital y en muchas provincias. Yo pasé el otro día, ahora lo vuelvo a pasar al final, de páginas donde hay una página donde te bajas una app y sí, acá, donde.huésped.org.ar, donde te bajas una aplicación y ves dónde estás y qué lugares amigables hay para practicar una interrupción voluntaria del embarazo. Claro, es por eso también que se dice que si bien todavía no está aprobado, no se vuelve atrás. Porque ya las mujeres no están tan solas, porque están este tipo de aplicaciones o de compañerismos para poder ayudarte en caso de que el Estado te diga, no, no se puede, pará. Tal cual, y además porque se generó una red, por ejemplo, la red de profesionales por el aborto legal, seguro y gratuito, red de psicólogas, red de abogadas, digamos. También los profesionales y las profesionales de salud fueron tomando posición, si bien otros también lo tomaron, ¿no? Como estos médicos pro vida, pero, digamos, también se empezaron a armar muchísimas más redes. ¿Cuál es? Por ejemplo, en el nuevo proyecto de ley del aborto, que se presentó nuevamente por octava vez, creo, séptima, no me acuerdo, no está el tema del misoprostol puesto en la ley. Y a nosotras muchas nos parece fundamental, porque la apropiación del medicamento es parte de la historia de la búsqueda de la soberanía del cuerpo de las mujeres, ¿sí? Porque abortar con misoprostol, en los países donde es legal, te dan misoprostol. ¿Por qué? Porque bajan los gastos de internación y anestesia. Y vos haces un seguimiento ambulatorio. La médica o el médico te lo receta, te lo da. Vas, te haces el aborto en tu casa, volvés, te haces todos los estudios, digamos. No es que la institución pública queda por fuera, sino que la institución pública hace un acompañamiento, ¿sí? Pero vos el aborto te lo haces en tu casa, con tu amiga, con tu hermana, con quien vos quieras, digamos, y es parte de una práctica soberana, ¿sí? Y además que, bueno, es lo que se utiliza en esto, como decía, en los países donde ya es legal. Esto... Para mí es lo revolucionario, ¿no? Pensar la autonomía del cuerpo. Como dicen, aborto legal en el hospital. Sí, en el hospital y en tu casa también. Claro, porque no podemos siempre recaer en lo institucional, digamos, sino también pensar que, como las mismas mujeres fuimos descubriendo estos métodos solas para abortar, bueno, digamos, no subestimemos lo que somos capaces las mujeres. Las mismas mujeres, ¿no? A veces los mismos movimientos es como que no se le da tanta entidad al misoprostol y al aborto autogestivo. Por eso hay un cantito también que dice igual ahora aborto legal en cualquier lugar. Aborto legal en cualquier lugar, tal cual. Bueno, y después hablando de Santa Fe, que ahora me hice fan de Santa Fe porque estuve leyendo un montón de cosas de lo que pasa con la salud y con mirá el aborto. Hermes Wiener, Míralo a Hermes Wiener. Hermes Wiener se plantó cuando lo obligaron a cambiar la legislación cuando él era intendente con respecto al aborto. En el 2017, la Universidad Nacional de Rosario implementa en la carrera de medicina la primer cátedra que se va a llamar el aborto como problema de salud. Okay. El decano el otro día se levantó y tenía miles de millones de mail amenazándolos, digamos. Bueno, obvio. Es la primera vez que una cátedra en una carrera de medicina va a utilizar la denominación aborto. O sea, miren lo atrasado ¿no? Bueno, y el primer día de clases 2019. El primer caso es reconocer su existencia. Claro, nombrarlo. Bueno, el primer día de clases que empieza esta cátedra fueron más de 300 personas a apoyar esta iniciativa, ¿no? Se llenó la facultad, bueno, en fin. Una cosita más para ir cerrando, porque ya nos queda poco tiempo, para dejar en claro. Pasé estas páginas, que ustedes se pueden bajar la app. Tome nota, señores. donde.huésped.org.ar donde.huésped.com.org.ar abortosinbarreras.org y abortoconpastillas.com. De acá se pueden descargar los manuales, cómo se utiliza el misoprostol, qué es lo que tienen que hacer, todo. Pero, para adelantar un poquito, para dejar en claro es que el aborto con misoprostol es hasta la semana 12 de gestación. Ok. ¿Sí? Hasta la semana 12. Y que no son ni 4, ni 6, ni 8. Son 12 pastillas. Alguna va a decir, no, yo con 4... No, son 12 pastillas. Tuviste culo. Son 12 pastillas. Claro. Y la caja viene de 16. Así que guarda las que te quedan para otra compañera. Así bien, aborta y no le sale policía. ¿Sí? Entonces, tenemos 12 pastillas y tenés que saber que si tenés algunos problemas de salud, no podés utilizar misoprostol. ¿Sí? Okay. Esto está bueno saberlo, hay que saberlo porque sí. Digamos, tiene casi un 90% de eficacia el misoprostol, pero hay personas que no lo pueden utilizar. Uh-huh. Por ejemplo, mujeres o personas gestantes que tienen problemas de coagulación en la sangre, que tienen problemas del corazón, que tienen una anemia grave, que tienen presión alta, que tienen un tumor o quiste en los ovarios, que tienen cáncer de vagina útero, que tienen placenta previa o tienen un embarazo ectópico, que es el que crece fuera del útero. Así que no es real, entre comillas, ese embarazo. Y si tenés DIU, tampoco podés usar misoprostol, ¿sí? Repito, son 12 pastillas. ¿No? ¿Con qué regularidad se toman? Bueno, la regularidad es que hay dos métodos, ¿sí? Está bueno que me lo preguntes. Esto siempre lo tengo que ver porque me olvido el tipo de hora. Tenés la manera uno, que es a través de la vagina, solo vía vaginal. Ah, tipo... ¿sí? Supósito, no sé. Sí, sí, sí. Apósito, o sea, no oral. Para las chicas, si usaron un tampón alguna vez, al fondo de la vagina. Bien, claro, claro. Bien al dofón, ¿sí? Entonces, ahí son 4 pastillas cada 12 horas, de las 12. 4 cada 12 horas. Y si no, tenés la manera 2, que es sublingual. Lo que pasa es que te quema un poquito y la tenés que envolver en miel, en algo. Bueno, nosotros no las rebuscamos. También son 4 pastillas, pero cada 3 horas. Bien. ¿Sí? No cada 12 como la otra. Por eso algunas prefieren hacerlo sublingual porque la liquidas más rápido. Claro. Entonces, recordamos, si elegís la manera vaginal, es solo vaginal. No hay que combinar. Me la meto. No. Vagina o oral. Oral. ¿Sí? Oral. 12 pastillas, siempre acompañada, siempre con elementos de que te puedas lavar bien las manos, ¿sí? Que tengas cargado el celular por si tienes que llamar a alguien, platita para tomar un taxi. No, todo esto lo estamos diciendo así, lo estoy diciendo medio a la chapa, porque se nos acaba el tiempo, pero pongan en de todas maneras, buscadores. De todas maneras, vamos a hacer un videito sí. En donde esto lo puedes contar y lo voy vamos a explicar a subir. Todo. Claro, exactamente. Todo. Entonces, esto es como para tener un pantallazo de una idea, pero va a estar más claro explicado. Sí, pero quiero dejar en claro porque doy muchos talleres sobre uso de misoprostol y las compañías te dicen, no, porque yo sé cuatro. No, chicas, 12 para abortar de manera segura. ¿Sí? Bueno. Nada más. Eso. Esto fue. Gracias, Romina. Necesito respirar. Gracias, Romina, por la columna Feminismos para Principiantes. Toda la data cruda que ha dado Romy hoy será subida en un videito, así te quedó más claro. Sí. Gracias por la información. Por favor. El conocimiento es poder. Exactamente.